amor de brujo, bola de cristal. Sola, sola, sola, sé que tú no estás sola y un conjuro te voy a lanzar. Uñas de unicornio, cuernos de demonio, todo bien mezclado con rock. Con caos de suspiro, un beso perdido y un poco de coco y limón. Hola, hola, hola, tu futuro en la bola, amor de brujo, bola de cristal. Luna, luna, luna, hoy hay claro de luna, es mi noche, no voy a fallar. No te escaparás. Hola, hola, hola, tu futuro en la bola. Esta manzana envenenada está. Uñas de unicornio, cuernos de demonio, todo bien mezclado con rock. Con caos de suspiro, un beso perdido y un poco de coco y limón. Y te puedo conocer mejor. Brujo, brujo, brujo, por tu culpa fui brujo. El filtro mágico me dio tu amor. Uñas de unicornio, cuernos de demonio, todo bien mezclado con rock. Hola, hola, hola, tu futuro en la bola, amor de brujo, bola de cristal. No estás sola y un conjuro te voy a lanzar. Una abracadabra, un palo de cabra y un...